¿Cuántos muñecos caben en una hoja? Cuatro, porque mi familia está compuesta por cinco personas. Mi mamá, Janet, mi papá César, mi hermanito Cecitar, usted y yo. Porque me daba pena que mi profe supiera que yo tengo dos hermanos. Porque creí que ella me iba a regañar. Porque sino que me da miedo que se enojara conmigo. Porque no quería que supiera que tengo dos hermanos. Porque no me gusta que nadie sepa que tengo dos hermanos. No sé. No sé. Porque de pronto me preguntaban muchas cosas de mi, de mis dos hermanos. Y tampoco me cabía en el papel a veces, porque a veces me daban hojas muy chiquiticas. ¿Qué está dibujando? ¿Este quién es? ¿Por qué me dibujó el cabello de color rosado? ¿Y por qué no es cambió de color? Hermanos, deja de ir a vivir con nosotros en la buitera. Pero allá solo hay dos cuartos. ¿Qué está dibujando? ¿Cuándo vas a tener plata para comprar un helado? ¿Yo que sí lo hizo reír? ¿Por qué mi papá no es su papá? ¿Yo que sí lo hizo reír? Estoy pensando sin preguntar. ¿Por qué usted no me deja ayudarle cuando está organizando su cuarto? ¿Cierto que mi papá es su padrastro? Usted y pero yo. Mi papá y no es su papá, pero si somos hermanos. Usted y yo. Yo quiero a mi papá muchísimo. ¿Por qué no dibuja a su papá en el dibujo? Porque me dibuja el cabello de color rosado. ¿Cierto que si mi papá y su... mi mamá y su papá nos hubieran separado? ¿Usted fue a la boda? Él también era mi papá. Usted y yo. ¿Y por qué no es cambió de color? ¿Por qué no dibujó a su papá en el dibujo? ¿Y cuáles cereales? ¿Por qué no dibujó a su papá en el dibujo? ¿Por qué no es cambió de color? ¿Y cuáles? ¿Y por qué no es cambió de color? ¿Cuántos muñecos caben en una hoja? Universidad del Valle 2005. ¿Sabe qué es ser? ¿Usted sabe qué es ser cítico? Comunicación social. Cítico. Facultad de Comunicación Social. Pues yo puedo saber qué cosa, cuando va a llover o cuando va a hacer sol. Universidad del Valle. Universidad del Valle. Cuando están poniéndose las nubes grises, es que va a llover. Está presentado por un varón. Autorretrato. Autorretrato. Siguita. Ver el futuro y saber lo que va a pasar en el futuro. Asesoría de cambio. Patini. Están Blaven, el futuro veo aquí. Asesoría de... No quiero. Asesoría de asesoría de cambio de Carlos Patiño.